Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Al ver el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con nosotros, entonces debería existir en nosotros una tranquilidad para el momento difícil de la vida, especialmente el tiempo del fin, y tener, como lo vamos a conversar según los textos, una seguridad de la salvación. No sé si alguna vez has escuchado que algún predicador dice: levanten la mano todos los que creen que son salvos, y no los levantan todos. Bueno, algunos se preguntan si serán salvos. Si serán salvos. Pero debemos recordar que la Biblia nos dice claramente que somos salvos. Porque claro, recordemos que el Señor Jesús vino a entregar su vida por nuestra salvación y la ofrece como un regalo gratuito. Ahora, si nosotros pensamos, si es un regalo, ¿será que el Señor dice no te lo voy a entregar hasta fin de año? No, el Señor está dispuesto a entregarnos ese regalo y dice que todo aquel que cree en su nombre, ¿eh?, será salvo. Claro. Entonces, ahora, uno cuando mira el hecho este de este carcelero, ¿no es cierto?, tan malo que fue con los discípulos, y después nos encontramos que dice, mira, cree en el Señor Jesucristo nomás y serás salvo tú y tu casa. O sea, lo abarcante que es la salvación. Y ese hombre, yo no sé, va a ser salvo porque creyó. Debemos recordar que ese hombre fue salvo, no será salvo. Claro. Porque nosotros debemos tener presente de que somos salvos. En este momento somos salvos. Lo que sucede es que el enemigo siempre trata de meternos en la cabeza la idea de mirarnos a nosotros mismos. Mírate al espejo. Oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes pensar de que tienes la salvación cuando mira todavía cuánto te falta? Mira, todavía tú tienes ciertas cositas que no has dejado, que no has cambiado totalmente. No puedes ser salvo. Entonces ahí empieza, ¿será que soy salvo? No, yo empieza, creo que no. O sea, la duda, ¿llegaré a ser salvo? Claro. No, la salvación la tenemos ahora. Lo que sucede es que comienza allí el proceso de la santificación, que es un proceso que dura toda la vida. Yo tengo que mirar a Cristo. Yo soy salvo por los méritos de Cristo, no por mis propios méritos. Lo que sucede es que en el proceso de la salvación, perdón, de la santificación, en ese proceso, yo, al caminar junto al Señor Jesús, ocurre lo que ocurre con los niños pequeños cuando caminan tomados de la mano del papá. Generalmente el niño empieza por imitar la forma de caminar del papá. Y muchas veces tú tienes a un niño tratando de hacer las mismas cosas que hace el papá. Entonces, la imitación. Y después con el tiempo hay personas que dicen, oye, pero mira, si es igualito, se parece tanto al papá, mira, hace los mismos gestos. Claro, si él, su espejo ha sido el papá. Bueno, entonces, sí, también con Jesús ocurre lo mismo. Claro, por eso que hay que tener cuidado cómo anda uno. Porque alguien lo está mirando, pero en caso de Cristo uno lo mira y él, su caminar perfecto, nos hace perfecto a nosotros. Por eso el salmista es tan claro en entender este concepto, dice, me invocará y yo le responderé. Fíjate qué acercamiento tiene hacia el Jehová, al Dios, al Espíritu Santo, cualquier de los dioses está llano a responderse. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, ese es un hecho puntual de la seguridad de la presencia de Dios, que nos da una garantía de que realmente vamos a ser salvos y debemos gozar la vida, porque incluso para ser feliz y tener una esperanza hace una persona muy diferente, incluso para enfrentar problemas difíciles. Y fíjate lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2 de su libro, versos 31 y 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora, en el texto que acabas de leer, hay algunas cosas que uno debería considerar un poquito más en tranquilidad. No sé si alguna vez se ha pasado por un eclipse solar. Ya. No lo hemos vivido en su totalidad como se vivió en el siglo pasado, pero cuando dice acá, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, estos son hechos que marcan el acontecimiento de la venida del Señor. Pero luego dice, el día grande y espantoso de Jehová. Pero no quedamos con lo espantoso, con lo terrible, con lo desastroso, sino que Joel nos dice, pero mira, si tú invocas el nombre de Jehová, tú vas a ser salvo. O sea, vas a tener salida para situaciones tan complejas, tan difíciles como esas que se dan. Porque si hay algo que nosotros tenemos de seguridad, una de ellas es la tierra. Tú estás en una tierra plana, extraordinaria, estás seguro. Cuando se te mueve esa tierra, se produce la inquietud y la inseguridad. Ahora, si el sol, que siempre nos alumbra, comienza a alumbrar más o se oscurece, tú quedas en realidad en tinieblas. Porque cuando no hay luz, no están los elementos que la luz trae, la vista no puede recoger ninguna visión y quedamos como ciegos. O sea, es una cosa realmente terrible. Pero Juan vuelve a resaltar y dice, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué seguridad nos da en realidad de salvación el Señor? Ahora, hay otros textos además, como por ejemplo, Romanos capítulo 10, versos 9 en adelante, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, tenemos que tener la seguridad de esa salvación que el Señor nos da. Pero también esa salvación creo que debe estar corroborada por nuestros hechos. Recordemos lo que dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo creo que es muy difícil pensar que una persona puede tener salvación si está comportándose como alguien que no conoce a Dios. Yo creo que tiene que haber una relación entre esa salvación recibida y la forma de vivir esa vida. Bueno, Juan tiene muchos otros capítulos, versículos. En 1 Juan también hay otras declaraciones muy importantes, pero la idea es que usted nunca piense que no va a ser salvo. Dios quiere darle, por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la completa seguridad de la salvación. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Se nos llama e incluso se nos ordena llevar una vida santa. Pero esta vida es el resultado de haber sido salvados por Cristo, no el medio para lograr esa salvación. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.